de mi vida, cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor. Al Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe, hasta el día feliz, cuando junto a él pueda siempre vivir en su